pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos este espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. Ahora sí, buenas noches. ¿Cómo están todos? Estamos en Resistencia Radio, otro martes más de Mamut. Y hoy estamos con un invitado. ¿Cómo estás, George? Yo soy el invitado, Borrego. Sí, güey, tú eres el invitado siempre. No, el invitado es un gran amigo, Javier Canafas, el Bert, Birri, como quieran decirle. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por invitar y pues aquí listos para platicar. Pero vamos a platicar, si trajimos al Bill es porque es una persona experta en los Deftones y hoy vamos a tener un especial únicamente del disco de los Deftones. Nah, me parece muy bien, no creo que sea tan experto, pero... Bueno, entonces una... ¿qué es aquí, Javier? No es cierto, bienvenido. No, de hecho me colé, una disculpa, pero... Tiene una foto con Chino Moreno que es más de lo que todos nosotros tenemos. Lo que deben de saber es que esto lo hacemos en Zoom, entonces cualquiera que tenga el link a Zoom se puede unir a Mamut en cualquier momento, entonces Javier no sé cómo lo hizo, pero lo encontró. Lo saqué, pero pues muy bien, muchas gracias, Luis. Sí. Y pues de bienvenidos, hoy 29 de septiembre ya del 2020, un día más de pandemia, pero pues aquí estamos para presentarles este disco, Borrego. Pues, ¿qué te parece, productor? Vamos con la primera rola de los Deftones. Como siempre, nunca hago mi tarea y no me sé el nombre de la rola. Es Génesis, ¿no? Génesis. A ver, Javier, ¿sí o no? Depende cuál de los dos sencillos. Sí, hagan su tarea, por favor. La primera canción del disco nuevo de los Deftones se llama Génesis. Muy bien. Y aquí nos dice el productor que Chino Moreno se está preparando para empezar. Es en vivo, ¿no? Entonces. Todo esto es en vivo. Ah, no es en vivo, ahorita lo editamos en un rato. Y ya por ahí del viernes. Ah, productor, por favor, póngale play, digo, el rec. Y vámonos con esto de los Deftones, se llama Génesis, del disco OMS. Ahora regresamos. Entonces, Mamut, Resistencia Radio. Esto es... Thank you. Esto es Mamón. Ay, cabrón, eso fue Génesis de los Deftones. ¿Te despertaron, borrego, qué pedo? Sí, pues andaba aquí ya, este. Güey, es que qué buena banda, güey. Los Deftones son de esas bandas que jamás van a decepcionar, güey. Por muchos discos que saquen, siempre todo es calidad, güey. Con ellos y con Chino Moreno, su voz. Bueno, hubo un tiempo en que no andaba también la voz en vivo, pero al menos en estudio siempre es una garantía. Totalmente. Tiene creo su estilo. Que esta es de las que más me gustó del disco. Pero bueno, apenas vamos empezando. Sí, vamos empezando. Nada más hay que recordar que Javier tiene su micrófono apagado. Pero no ha hablado tampoco. Ah, bueno. Ah, sí, ya está hablando. Javier, hay que quitarle el mute. No, no se escucha. Años. Ahora tal vez no estaba hablando con nosotros. Ahora sí, ya. Sí. No, estoy de acuerdo con usted. Realmente no puedes esperar menos de un disco cuando la primera canción es un madrazo de estos, ¿no? Voy a tratar de hablar no como fan, sino sí más objetivamente, pero es que es una pinche chingona. Oye, pero no se puede ser tan objetivo con los Deftones, ¿no? Porque de entrada sí necesitas ser como muy específico tu gusto para que te gusten los Deftones. O sea, no es una banda que te pueda gustar así de entrada tan fácil, o por lo menos a mí. O sea, sí. Estoy de acuerdo. De hecho, como que todo dentro del género del new metal que donde nacieron, ¿no? Junto con las bandas como Korn y como Linkin Park, igual no eran de las tan comerciales. Exacto. Sí, estoy de acuerdo, pero digo, la llevar todos los discos que llevan y la trayectoria que tienen estas bandas, sobre todo hablando de Deftones, hace que sea como una de las que despuntan dentro del sí, género, totalmente. A mi parecer. ¿Qué disco es este? ¿El 9? ¿Noveno, no? El noveno. Noveno disco de los Deftones. ¿Y sabes qué me sorprende? Que no cambien su... O sea, como algo parecido a lo que pasa con Pearl Jam. Uh-huh. Pero que no cambien su sello. O sea, ahí sí no se han vendido para nada, ¿no? Su identidad continúa intacta de los Deftones. Siempre creo que al contrario, se vuelven más pesados y siempre mucho punch lo que tienen. Y la forma de cantar de Chino Moreno siempre... como estos coros que parece que está entre llorando y entre susurrándote al oído, algo creo que es lo que los hace diferente a todas las bandas de new metal, como bien lo dice Javier. Y pues creo que los años por ellos han pasado, pero a bien. Sí, no, totalmente no de acuerdo. Realmente pues, ahí lo que sí creo que ha pasado con Deftones, se han vuelto más experimentales. Justo en este disco lo vemos, ¿no? Incluso se notan mucho más los keyboards, se escucha más como Fran Delgado, que es el que mete los amplios y las teclas, como que en los primeros discos no estaba. Y no, en estos discos, era más rústico, ¿no? Digamos, más crudo el sonido. Sobre todo el primer disco ahí no estuvo más que en ciertas participaciones, pero ya como integrante de la banda apareció después del segundo, y sí, ahorita, como dice Borrego, no dejan de tener ese punch, lo que sí, cada vez se vuelven más experimentales, y creo que eso hace una banda grande, como el estar, si no cambiando su sello que traen, y no cambiando de género per se, pero sí estar involucrados en buscar nuevos y renovarse nuevos sonidos, eso habla bien de una banda para mi gusto. Sí, y aparte con todos los cambios de, bueno, lo que han sufrido, ¿no? Los últimos años, que ya podremos ir ahondando en ese tema, pero... ¿Qué les parece si vamos por la segunda rola, vamos por Ceremony y hablamos de... Ahora sí sabes cuál es, ¿no? La segunda. Ya está aquí en Wikipedia, George. Ah, qué chingón. Pues seguimos con Ceremony. Productor, por favor, gracias. ¿No? Bueno, si quieres Ceremony de Joy Division. Ah, no es cierto, productor. O puede ser un shuffle, digo. ¿Un shuffle? Entonces la que sigue es... Sorpresa, porque no vamos a ver. Vámonos en lo que averiguamos cuál es esta canción. Y regresamos. Let's face the truth. It's obvious. Oh, Eso fue Ceremony de los Deftones en Mammoth. Vamos a pasar todo el OMS porque podemos y porque queremos y porque está bien chingón. Exactamente, George. Y porque no necesitamos otra razón. No, está bien chingón, güey. Aquí es donde escucho también mucho la mano. Yo ya sé que el productor no es Bob Ezrin, pero estuvo en un disco de los Deftones y creo que ahí está toda la... En esta rola sí siento que hay como ese aprendizaje que tuvieron de estar simplemente con el productor de Pink Floyd y de discos tan emblemáticos como de Alice Cooper, Peter Gabriel. Allí se nota la madurez de una banda. No, estoy de acuerdo. Trabajar con Terry Reid por segunda vez. Ya lo habían hecho en el White Pony. Que digo, no por nada fue su disco con más ventas en su momento. No por nada fue. Probablemente fue cuando tal vez le hayan bajado tantito, ¿no? A los decibeles nada más, pero sin. Dejaron de rapear un poco, exacto. Sí, exacto. Le dejaron de quitar un poquito como ese rap. Empezaron a experimentar más, pero como dice Borrego, cuando tienes un productor bueno a tu lado, te puede hacer maravillas, ¿no? Y qué mejor que Terry Day. La verdad es uno de los mejores productores con los que yo creo que alguien puede trabajar. Pues nada más Terry Day también estuvo con Soundgarden, White Zombie, Pantera, Smashing Pumpkins. Ahí nomás. Nada más ahí leve. Oye, pues que vaya a rescatar a los Smashing, ¿no? ¿O qué? Híjole, pues no sé, güey. Por favor. ¿Tú escuchaste las últimas, Birdo? Ya ni le diste. No, claro, sí, seguro, güey, seguro. No, yo también soy fan de los Smashing, las escuché y. Tengo sentimientos encontrados, pero bueno, eso ya será en otro programa. Estoy entre Odi y tristeza. No es cierto. La verdad es que no están tan malas, pero pues sí, la neta, después escuchas el Melancholy o el Ador o cualquier otro de esos de esa época y pues dices, pero no estamos hablando de eso, no importa. No, podemos hablar de Beck también, George, por ejemplo. Ya no me desagrada tanto el último disco, güey. Estamos hablando de los Deftones, güey. Ah, oh, pero podemos hablar. Hay que aprovechar que está el Birri, güey. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, ¿cómo va el Arsenal? Perdió el lunes, Birri. Ah, no voy a hablar tampoco de eso porque eso es otro programa. Y no me hagan encabronar porque me voy, pero sí, mi pinche Arsenal perdió contra el Liverpool, carajo. Saludos al Gandolfini y a Jorge, que también es bien fan del Arsenal. Está de capa caída, pero no importa. El jueves vuelven a jugar, tal vez vuelven a perder, pero no hay pedo. ¿Y qué están jugando, George? ¿Qué copa ahora están jugando? El lunes fue la Premier League y el jueves es la Carabao Cup, que da un octavo de pase a la Europa League. No, bueno. Sí, güey. Solo para gente masoquista, básicamente. Pero oye, ¿ya chido. Hay gente en los estadios? No, en Inglaterra no. Pero sí hay en Francia, creo que ya hay. Creo que en Alemania abrió. En Alemania también, sí. No lo recomiendo, amigos. Oye, para ahorita que estaban hablando estaba viendo la gira que iba a tener los Deftones. Iba a estar Gojira, nada más, los Deftones y Gojira, güey. Sí, güey, me hubiera ido con los de la estructura del infierno a la cobertura, ¿no? La cobertura, sí, claro, ya matar algunos pollos, güey, quitarle la cabeza, güey. No están viendo, pero Chaco nos está enseñando los boletos de avión que ya tenía para esa gira, para el crew de resistencia, güey. Pero pues ni modo, los va a tener que pedir el reembolso, a ver si se lo dan. No, y me sumo no nada más a ese concierto. ¿Cuántos se nos han ido por esta pandemia, no? Sí, ya. Creo que estaba a punto, güey, que estuvo como a 15 días de suceder fue el de Idols. Uh-huh. Chale, güey, eso sí, cómo me dolió. No, y estaban por venir seguro banda como Tool, como Rage. Híjole, hubiera estado. También es otro tema que no quiero hablar. Me están haciendo enojar. Es que no, creo que no quieres hablar de nada, güey. Creo que tienes muchas cosas ahí. Es el momento de que las saques, güey. No, me están haciendo enojar. Creo que soy invitado y no me está pareciendo esta plática, pero... No, pero sí hay muchas que no. ¿Sabes con qué estaría chingón que regresaran los Deftones? Con su festival, ¿no? El día de los Deftones acá. Pues había rumores que justo... Pues por la herencia que todos ellos tienen de latinos, la mayoría de ellos, por lo menos chino, su papá era mexicano, Fran Delgado, me parece que su abuela e incluso Chi Chain también en su momento tuvo sus cosas de latino antes de que falleciera el buen Chi Chain, pero se rumoraba que iban a venir con el show, pero es un show que todavía no estaba, pues creo que nada más lleva una o dos ediciones, ¿no? Ediciones, entonces igual en un futuro y sin pandemia podremos estar en ese futuro maravilloso que no suena tan lejano, pero que no está. La neta cada día está más cerca porque no podremos estar más lejos del primer día de la pandemia, así que a ver. Híjole, cuánto. Eso espero. Pues vamos con la tercera rola, ¿qué les parece? ¿Cómo se llama, Borrego? Urantia. Ay, muy bien. Esto es OMS completito de Resistencia Radio. Seguimos en Mamut. OMS. Vamos con Urantia. I'm Es Fulgurantia de los Deftones. Fíjate, tienen razón, güey. Cada vez que escucho este disco me gusta más. Esta rola me había... Cuando empieza con ese riff como todo ponchado, como que sentía que iba para más. Dije, ay, güey, como que esta... La sentí floja, güey. Pero ahorita que la escucho, perfecta, güey. Perfección. Sí, güey, perfección nomás. Esto es lo que les decía, que no es lo mismo... No es lo mismo escucharlo cuando estás trabajando que cuando vas en el carro, que ahorita, ¿no? Que le estamos poniendo más atención. Entonces sí, es como la... Esta creo que es la cuarta vez que lo escucho. Y pues va creciendo. Como bien decía Javier Canafani, cuya dirección en Instagram es... ¿Como para qué, no? ¿Como arroba, como para qué? No, no es necesario. Ah, sí tenía uno así, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tú tenías un correo, creo que era así? Tengo un correo que es ¿qué quieres, JK? ¿Qué quieres, JK? Bueno, arroba hotmail.com. Ahí pueden llegar todas sus sugerencias. Pueden mandar sus CVs, pueden cadenas de oración. Sí, por favor. Tu número telefónico es 5. Pero sí, tienes razón, Borrego. Esta. Es parte de un nuevo disco, creo que no nada más de toda banda, es escucharlo una y otra vez para agarrarle ese humor, ¿no? Incluso conocer un poco más de lo que te quiere decir cada disco, que no dudo que este disco tenga mucho que ver con la época que estamos viviendo, porque incluso hay varias letras, hay un par de frases ahí que sí son muy, muy, muy hacia la pandemia, ¿no? Y eso está... Está interesante también ver cómo la catarsis de cada grupo se empieza a dar en circunstancias, en este caso como la pandemia. Y yo creo que OMS también es una fiera por parte de eso. Siempre lo ha sido Deftones, pero creo que si algo tienen es tener ese extra, ¿no? Que le meten siempre a sus líricas, a esos riffs potentes. Sí, completamente. Y aparte, como dices, esa parte de encontrar el sentido de los discos, porque pues últimamente ya, o sea, tú escuchas una rola y ya, como el de los Smashing, ¿no? Digo, no hemos escuchado dos sencillos y nada más, ¿no? No sé, no sabemos todo el concepto. Entonces, pues eso también es un ejercicio, muchachos, para que vuelva a esa bonita tradición de escuchar los discos completos que ya se está perdiendo en el olvido. Claro, y digo, también ahí tienes un punto. Siempre caemos como en el error, o la mayoría de nosotros que somos fan de X grupo, caes en el error de esperar algo que ya has escuchado, ¿no? De repente decir, ah, bueno, quiero escuchar, van a sacar algo como el White Pony, van a sacar algo como el Adrenaline. Pero, ¿para qué quieres un disco igual? O sea, tal vez puede tener el mismo mood, pueden ser la misma banda, pero... Pues un disco igual difícilmente, ¿no? O sea, la gente madura, la banda madura. Entonces, con los Smashing Pumpkins está pasando, no para bien, maldita sea. Sí se están yendo por el pinche caño, pero nunca vamos a escuchar un Melancholy otra vez. Nunca vamos a escuchar, ¿me explico? Y los Deftones, si algo tiene este disco del cual ahorita estamos hablando, es eso, que no tiene como desperdicio alguno, ¿no? O sea, lo escuchas y dices, incluso puede llegarte a gustar más que lo que había detrás de, y eso es algo muy bueno para toda banda, ¿no? Sí, que ha pasado con los Queen of the Stone Age, por ejemplo, que como hemos comentado, pues, llegaron al tope según nosotros, porque según ellos seguramente no, y con el Like Clockwork y ya después otra cosa, ¿no? Pero obviamente si te hubieras quedado con el anterior, pues no hubieras escuchado ese, ¿no? Y, por ejemplo, creo que en los Deftones es un poquito menos marcado que con otras bandas, por ejemplo, no sé, Radiohead, que en algún momento fue así de ¿qué carajos es eso? ¿Por qué tocan así, no? Y pues, lo que ellos quieren es evolucionar, si no también se van a aburrir y van a dejar de hacer lo que más les guste. Sí, claro. Digo, hay devolución y evolución. Sí, yo soy muy fan, por hay ejemplo, evolución y pide tu devolución. Claro, o sea, escuchas, por ejemplo, los últimos discos de Incubus y dices, güey, ¿dónde está el Incubus que me gustaba, no? Sí, exacto. Que tal vez ya no te están hablando a ti, ¿no? Eso también es otra cosa que... Exacto. Que igual y ya dicen, no, pues ya, a ti ya te vendí lo que te tenía que vender, los sí. Que siguen. No, y como bien dice Borrego, ya no están enojados con el mundo, ¿no? Ya... Oye, pero si hay un momento para estar enojado con el mundo es ahorita, güey. No, me queda muy claro. Porque sí, o sea, entre pandemias, bacterias come cerebros y madres así, güey. No. O sea, ya es para ese episodio de Rick and Morty, güey. Vámonos de esta realidad, güey. Sí, va, ALB de aquí, ¿no? Sí, a ver qué nos rifa el que sigue, güey. Porque esto está espantoso, güey. No está espantoso, güey. Y está, borrego. Bueno, está horrible. No digo que va a durar para siempre, pero pues ahorita no está chido, pues. Pues bueno, vamos a dar las redes sociales. Acuérdense que Jorg está como Señales de Humo en Instagram y en Twitter. Acuérdense de poner la arroba antes. Como yo me acordé de nombrarla. Exactamente. Síganos en @resistemx Twitter. También tenemos Instagram y la página resistenciaradio.com, por favor, alguien más que quiera hacer un programa, escribir, acuérdense que aquí estamos bien X. Doctor se ríe, es un pequeño chiste. Sí, güey. Hagan un programa, por favor, alguna chica que tenga algo que decir, güey. Sabemos que las chicas tienen mucho que decir, nos hacen falta voces femeninas en Resistencia. Y sí, George. No, nada más. Javier, no sé si quieras compartirnos algo. No, pues no sé con cuál es la siguiente canción que se viene. ¿Están por orden? Sí, si tú quieres, sí, bueno. Pero si no, las podemos mover, güey. Porque la que sigue es una de mis preferidas de este disco, que se llama Error. Entonces nos la vamos a saltar y viene la de... No es cierto. Venga, Virto. No, pues el único error de esta canción es no haberla sacado antes. Es una puta joya, son los dioses estos cabrones. Entonces, a ver qué les parece. Los que no la han escuchado. Seguimos en Resistencia Radio. Este es Mamut presentando el OMS de los Deftones. Ahora volvemos. Rising through. Esto es Mamón. The Spell of Mathematics del OMS de los Deftones, escucharon, y antes escucharon Error. Verga, qué difícil, güey. Error. Doble R al final, güey. Güey, no son rusos, cara. Pues aquí está así, güey. Seguimos aquí en Resistencia Radio. Tenemos invitado a Javier Canafani, alias El Bird. Alias El Vidrio. El Vidrio también. Oye, tú conociste a Chino, ¿no? O sea, tuviste una foto con él. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? De hecho, es el único motivo por el cual estás aquí el día de hoy. Ah, o sea, me están usando, hijos de la chica. Pues realmente no, fue una coincidencia, porque yo estaba... ellos, fue cuando vinieron en el Maquinaria Fest, me parece, por ahí en 2011, me parece. Y yo estaba pasando por Polanco y resulta que ahí estaban hospedados los Deftones. Creo que en el W, uno de esos hoteles que están por ahí sobre la avenida, muy cerca de donde estaba el Hard Rock. Y vi que había gente. Y yo dije, pues vamos a ver qué pedo. Sabía más o menos que estaban por ahí, pero no lo tenía planeado. Pero me bajé mis discos y dije, por si las pinches moscas. No tenía planeado, pero traía todos los discos. Pero traía los discos. No, pues traía unos en el carro. En ese entonces todavía traías tus discos en el carro, ¿no? Y me bajé y justo estaban ahí varios güeyes y me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que ya se fueron los Deftones. Si hubieras llegado antes, los hubieras conocido. Y yo, qué mal pedo. Yo me quedé un rato. Toda me metí al hotel a ver si me podía ir como al barcito, y ahí fue donde me topé al Chino Moreno, que él era el único que nos había hecho, no se había ido a hacer la prueba de sonido. Entonces platiqué realmente muy poco con él, pero fue así como de, oye, pues, soy tu fan, ¿cómo estás? Básicamente. Y traía un par de discos, me los firmó y le dije, no, realmente platicamos poco, así como de, qué gusto conocerte, eres una como gran influencia para los músicos que con los que toco, para mí, y así como platicando, como charla de amigos, a lo cual él, sumamente, un tipazo el cabrón, o sea, muy, muy, muy amable, dijo, güey, qué buenas palabras me estás diciendo, le dije, oye, tengo yo mi disco aquí, porque para los que tal vez nos estén escuchando y no saben, Borrego y yo tenemos un grupo, y ese disco se lo obsequié. Me dijo, güey, lo voy a escuchar. Seguramente no me escuchó, el hijo de la chingada. Pero no. Conocer a Chino fue como, pues, conocer a esos fans de chiquito, ¿no? Y que te remontan así al existen los héroes. Así lo vi yo. Y no, y aparte, o sea, lo chingón fue que fue una buena experiencia, güey. Porque muchas veces así de... No, y la experiencia siguió, porque aparte de ahí conseguí dos boletos súper baratos. Luego, estando en el Manifest, me pude bajar hasta... Estaba en gradas y me bajé a pista. Por ahí tengo la plumilla. O sea, son cosas que, si te gustan los Deftones, si tú eres una banda y conoces a... Es padre conocer a los miembros de los grupos a los cuales te gusta, pero es más padre cuando ves que son unas personas a toda madre, ¿no? Porque si de repente conoces a alguien que es de tu grupo favorito y no hacen clic, no te, o es un mamón o ese tipo de cosas, como que te baja mucho la manera en el que, oye, pero tú escribes ese tipo de canciones, tú hablas de esto. Se baja un poco del pedestal, ¿no? Donde uno los pone, luego. Exactamente, pero no, fue de los grupos que he llegado a conocer, haber conocido al Chino Moreno, sí fue muy, muy, muy, muy grato. Porque aparte deben saber que Javier tiene un gran historial de colarse a los conciertos. Hubo un tiempo en que fue un deporte para él. La última vez que lo intenté iba con mi novia y ya no se pudo. Sí, también debes de escoger con quién vas. Por ejemplo, el Ema, que es un amigo, saludo al Ema, pues sí, era como carne de cañón, ¿no? Pues él me acompañó justo a uno de los Deftones. Nos metimos gratis, ¿sabes? En el Foro Sol. Ah, estuvo de huevos porque fue gratis y estaba aparte Korn. Y Ema es un buen amigo, el cual no tiene ni puta idea de quiénes son los Deftones. Le gusta Luis Miguel, o sea, para los que sepan, es alguien que se levanta escuchando a Luis Miguel. Los y se Bastard acuesta Boys, ¿de qué me hablan? O sea, ¿no? Y pues me lo llevé. me lo encontré, me dijo, ¿dónde vas? Dije, voy a intentar a meterme a un concierto. Estás invitado, pues acompaño. ¿Cómo se puede invitar a ese tipo de cosas? Jordán, ver brincarse las rejas a alguien con mocasines, no, man, no tiene precio. No tiene precio. No mames. Y sin calcetines, además, ¿no? Y sin calcetines, ¿no? Y no traía el Bacardí de pinche milagro. No, ¿sabes qué? Lema nunca se ha caracterizado tanto por el chupe, pero sí por la falta de calcetines y la falta de botones en sus camisas. Entonces. Vestirse horrible, sí. Bueno, pues habrá quien. Ya sé, pero... Siempre quiero. Pero lo llevé a ver a los Deftones esa vez. Todavía estaba el buen Chiché. Todavía estaba que creo que la última vez que yo vi a los Deftones fue contigo también, cuando estaba el Diamond Eyes. El Diamond Eyes. Ese fue en... La última ni me acuerdo. ¿2010? No. Fue un Vive Latino, ¿no? No, fue en el Palacio de los Deportes. No, pero la última vez que vinieron aquí a México fue en el NotFest, si no me equivoco. En el 2015 o algo así, fue. Cuando estuvo el NotFest de 2 días, que estaba también como headliner, estaba Slipknot, obviamente. Estaba Stone Sour. Estaba. Creo que por ahí estaba The Offspring. O sea, estaba bueno ese. Estaba bueno, ¿no? Estaba bastante completo, 2 días, y ahí fue la última vez donde yo vi, de las varias veces que los he podido ver, que estuvieron los Deftones y ya venían con en el bajo con este Fran Vega, que en este disco justamente se escucha más el bajo, se escucha muy gordo, como que está, pese a los otros dos que grabó él, pasados, después de Chichén. Sí se nota una diferencia en este disco de que le dieron más chance, ¿no? El güey. Pues, lo he hecho bien. Mira, aquí aparece que la última vez que vinieron los Deftones a México fue a Guadalajara y fue en el 2017. Sí, güey. El 2 fue en 2016. Exactamente. ¿Qué sería nosotros sin el Wikipedia, yo? No, ¿cuál Wikipedia? Yo sigo una que se llama setlist.fm, que es una maravilla, güey. Ah, sí, es muy bueno. Ahí tengo todo mi historial de conciertos sabidos y por haber, y el que yo fui fue en 2011 cuando fuimos al Palacio. Exacto, esa fue la última vez que yo los vi. Sí, que me salí con la playera rota, lo recuerdo muy bien. Todavía tengo esa playera y ya está rota, pero más por el tiempo que por otra cosa. No, a mí me dieron en la madre, pero valió la pena. Pues, ¿qué les parece que nos vamos con la que sigue? ¿Qué se llama? Pompeyi, exacto. Y recuerden, seguimos en Resistencia Radio. Esto es Mamut. Presentando el OMS de los Deftones. Ahora volvemos. We raise our glasses. cadáveres. Just find me. The League is Dead de los Deftones. Estamos escuchando OMS aquí en Mamut en Resistencia. Y pues bueno, esta rolita, Abe Cunningham para mí es de los mejores bateristas que tiene el new metal. Definitivamente todos esos ritmos asincopados y como que no, nunca hace lo que uno espera en una batería, para mí se me hace maravilloso. No sé, Javier, tú que eres baterista. ¿Y qué te gusta lo camuflajeado? ¿Lo camuflajeado? Estoy totalmente de acuerdo con Borrego. Es impredecible en cada canción. No sabes en qué momento. Es un baterista que sabe cuándo explotar la canción, cuándo hacer un silencio, cuándo matizar ciertas cosas para reforzar la voz, para conjugar con el bajo. Es un cabrón. Y sí, en definitiva, yo creo que es de los mejores bateristas del new metal. Y pues nada, para la época que llevan tocando, no baja el poncho ese güey, ¿no? O sea, sigue fuerte en lo que hace. Para mí, lo que es él y el de The Band, pues se me fue el nombre, güey. Yo traía ahorita. ¿Por qué me interrumpes, Jorge? Es que no sé qué ibas a decir, güey. ¿El de The Band? Para mí, él y Just Freeze. Para mí, él y Just Freeze, sí, Just Freeze, güey, son. Tienen un sonido en la batería, güey, impresionante, güey. Realmente no he escuchado un baterista en vivo que suene como ellos, güey. Sí. Disfrutas cada bombo, cada tarola, cada todo lo que hacen, lo disfrutas al máximo. Para mí el sonido de los Deftones es mucho Abe Cunningham y Chino Moreno. Sí, de acuerdo. Bueno, para mí son los dos principales. Claro que Stephen Carpenter tiene lo suyo, pero si no juntas esta base de Abe Cunningham, yo creo que no sería la misma banda. Bueno, ahorita que estábamos hablando de escuchar el disco completo, me puse a buscar dónde podrías comprarlo si lo quisieras físico, y no está tan fácil, ¿eh? O sea, no está en las tiendas normales de... O sea, no poner un mix-up y comprarlo ahí. Pues, por lo menos en línea, no está en el catálogo, y lo encontré en Amazon, 300 pesitos de importación. Los famosos ve algo de mix-up. Ajá. Pues no está mal, no lo tengo, no he podido ver el arte, solo la portada, pero... ¿Y qué piensas de la portada, Bird? Pues es que va en conjunto con lo que escuchas, creo que es buena, no es que sea así una portada que llame la atención en su inicio, para mí, pero es una crítica, creo que por ahí está la foto original de la cual sacaron los ojos, y es una chica como sorprendida y... Y a la vez están como invertidos, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, ahí debes, sí. Lo voy a buscar. Estaba viendo el Instagram de Frank Maddox, que es el diseñador de cabecera de los Deftones, entre otras bandas de new metal. Tiene bastante trabajo y pues está bastante chido. Digo, tuvieron una campaña y creo que estaban... subastándolos, ¿no? Dabas una donación por cada uno de los puntos que estaban en la portada. Digo, está chido, ¿no? Es parte de la interacción que haces. Y también como de volver a darle importancia a esa parte que ya está un poco olvidada y pues que era algo bien chingón que cuando comprabas un disco te pasaras horas viendo el arte, ¿no? O sea, sí importaba mucho, era parte de la experiencia. Y ahorita ya es así como que... Te vas con la fotito de portada de Spotify y listo, ya no hay más. Sí, no. Incluso antes era tú, bueno, por lo menos los que tenemos ya arriba de los 30, teníamos nuestro catálogo y nuestro como todo nuestro reencuentro de CDs y los ibas comprando y tu colección y ya no se da mucho eso. Creo que está medio despertando por los viniles. Que puedes comprarlos, sí, pues, está como de moda y está bueno. Y aún así es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo el arte de un vinil que de un CD. Creo que el CD fue como el punto más álgido del arte de un disco, pues. Sí, hay unos que, digo, son caros los viniles, a comparación incluso de un disco de importación, pero Sí, justo pero el sí. Vinil cuesta 500 y cacho en Amazon. También, al que guste, ahí está. Sí. Aquí el productor, creo que el productor ya lo va a comprar, güey, me mandó el link. Ah, con los viáticos del que ya no hubo para el día de los Deftones. Pues ahí salió, o sea, varo hay, ¿eh? Se hace que lo tiene que lavar el Chaco, por eso, así, ya, llévensela de aquí, ya. Ya llevo mucho tiempo con esta maleta, amigo. Pero sí, la verdad es que, digo, también es difícil ya de repente hacerte de tu colección si no empezaste como a buen momento, ¿no? Porque sí está, sí es una buena inversión, pero pues hay algunos que valen la pena. No, imagínate pero, empezar que... ahorita la colección de Pearl Jam, no. No, no, pues te mueres ahí. Sí, no hay manera. Aquí yo volteo a ver esto. Sí, güey. Ah, no, pero bueno, ya tienes años con ella, borré, güey. Nada más le vas añadiendo cosas. El último nada más se le va añadiendo, güey. Pero es que aparte ya están caros, güey. Los discos, ya esos son... El último Pearl Jam sí salió en una lana, güey. No voy a decir cuánto, porque... Pero igual fue de... Bueno, más o menos lo que acabamos. No, lo pedí en la lista. 400 baros, lo pedí en la página, pero... le sumas la importación, o sea, lo que cuesta traerlo, y ahí es otro disco. Exactamente. Sí, y justo es por la oferta y demanda. O sea, no están en Mixup porque pues muy poca gente lo está comprando. Entonces, si quieren comprar, pues te va a salir más caro, ¿no? Tal cual. Seguro sí lo tienen, pero pues no es lo mismo que antes, que llegabas y pues estaba ahí la pila, ¿no? De el top 10, y seguro hubiera estado este, por ejemplo. Uy, segurísimo. Ahí sí. Ni modo, ya estos tiempos de los discos ya se están acabando. Yo creo que ya en un tiempo, justo a mi hermano, su hijo tiene 18 años, y mi hermano igual tiene colección de discos. Le dijo a su hijo, güey, pues, vamos a tirar todos los discos, ¿no? ¿Hijo? Mi hermano, ¿neta? Sí, güey. O sea, así como, ¿qué hace toda esta basura aquí, güey? Ya ocupa espacio, güey. No, que creo que, bueno, no sé. Entonces es algo cíclico. Seguramente después el mismo hijo va a decir así de, oye, híjole, no debía haberlos tirado. Ya valen un chorro. Como ahora, cuando, ¿no? Como cuando yo vendí el Nintendo, ¿no? Exactamente. Lo vendí por dos series de los Simpsons, güey. Pero, ya valió una lana. Oigan, pero vamos a apurarnos porque todavía nos quedan un par de rolitas. Entonces, sí. ¿Qué sigue, Borrego? ¿Qué sigue? Radiant City y Headless. Sí, vamos a poner a dos, ¿no? Y regresamos para... Vienen en combo ganador, Radiant City y Headless. Y regresamos para despedir el programa. Acuérdense, estamos en Resistencia X, Resistencia Radio. Y pues, seguimos aquí en la escucha de los Deftones. We'll be right back. Esto es Mamón. Ya estamos casi terminando, estamos en Resistencia X, Esto es Mamut de Resistencia. Esto es una escucha de los Deftones, de su nuevo disco OMS, que para mí es maravilloso. Listening Party. Listening, exactamente. O sea, los millennials descubren escuchar un disco. Exactamente, güey. Sí, porque lo tienes que decir en inglés, güey. Si no, no es, no es de si no, este... no pega, güey. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Sí, no. Pero está chido, me gustó el ejercicio. Está bueno ponerle atención de vez en cuando al producto final de una banda, más allá de nada más escuchar los sencillos que te salen en el radar de novedades. Pues sí, güey, es una bonita costumbre. Luego hay muchos discos que tienen mucho que decir, güey. Siento que ahora solamente son sencillos y ya, así para tu sencillo. Bien, güey, y ya, güey, nadie se toma la molestia de escuchar 6-7 canciones más que hiciste, porque aparte, te lo digo, lo cuesta trabajo, güey, hacer 10 canciones para un disco, güey. Claro, güey, a menos que veces... seas King Gizzard and the Lizard Wizard. Exacto, güey. Pero cuesta, es un trabajo de... Bueno, es que son casos excepcionales, güey. Cuesta trabajo hacer... Yo creo que unos 2 años sí te lleva a hacer un disco. Desde el momento de la composición... Javier no quiso compartir sus redes sociales, pero lo que sí podemos compartir es las redes sociales de la Nona Pars, ¿no? Ah, claro. Porque de una forma u otra, pues... Es que las mías no están divertidas. Pero algo que es cierto, lo que dice Borrego... Para sacar un disco de 12 canciones es porque desechaste otras 12. Exacto. Mínimo. Entonces, mínimo, o sea, es un máximo, trabajo. Máximo mínimo, sí, exacto. Por cierto, te quiero mandar un saludo a León Soto, que nos está escuchando, el Lion. Ah, sí, saludos al Lion. Saludos. Dice que a ver cuándo pinches los invitan, pero. A la hermana República de Mérida, ¿no? Está por allá, se va a estar tostando. Pues qué chingón, la neta. Saludos, Lion. Espero que sea recurrente, sí, tu visita por estos audios. No, y luego, si quiere participar, por supuesto que está invitadísimo. Daría de bolas, es un gran conocedor de cine, el Lion. Mamón. Sí. Digo que no sea el primer invitado, obviamente que no sea la última vez que venga el Birri. Ah, gracias. Seguimos con estas dinámicas. Oye, entonces tienes aquí al productor de Nona Part, güey, al baterista de Nona Part y a mí. ¿Y a ti de qué me sirves, güey? No hablarías, George. No lo presume tanto, pero el Borrego es un gran guitarrista. Ah, sí, claro. De repente no, deberías entrar con un solo al aire, güey. Un puto Dios. Así que güey. No, llegué, putos. Ah, así. Pues él puede hacer la cortinilla tranquilamente. Pero se me imagina una cortinilla como de en medio del espectáculo, güey. ¿Ya sabes? Sí. Pinche requinto de 27 minutos a la chingada. Así, ya que acabe la cortinilla, bueno, ya acabamos. Muchas gracias. Esto fue Mamut. Sí. Está bien, pero un día de estos, borrón. Te vientes ahí. Un día de estos, güey. Un día de estos ponemos a Nona Pars, güey. Ya lo pusimos una vez, como track escondido. No, pero no. La próxima va a ser como en medio del programa, güey, para que todo el mundo lo escuche. No tienes toda la razón, ¿eh? Así como elogio y comparto mi gusto por Deftones, por los músicos que están ahí, por muchos. Borrego es un cabrón en la guitarra. Él lo sabe, se lo he dicho muchas veces, pero no está de más. No, lo malo es que nos salió medio bueno para lo de la veterinaria, si no. Ha matado varios perros, sí, pero ahí va. O sea, pero lo hace a propósito, o sea, no vale, güey. Sí, es un asco. En ese tema no voy a hablar. Pero bueno, se ha llevado varios. Creo que lo que no saben es que la guitarra fue todo un entrenamiento para poder hacer la palpación, güey. Vacas, güey. A huevo, como todo un es una palpación. No busquen palpación en ningún lado, jamás. De hecho, la RAE ya está pensando en quitar esa palabra de todo, no, donde pueda. No tiene idea de todos los lugares que ha estado este brazo. Este codo. Sí. Ay, pues ya nos vamos, muchachos. Un placer estar con ustedes. Mirri, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por escuchen a la Nona Pars. ¿Cómo es el...? Bueno, Nona Pars en sí, Spotify, ¿no? Es lo más sencillo. Sí, güey. Así arroba Nona Pars. Así viene. Pues lo subimos, güey, a las redes. Y también, no, acuérdense de escuchar los programas de Resistencia Radio. Generación, la estructura del infierno con el hostil, Raguito. Estuvo buenísimo, me puso de buenas. ¿Sí? Saludos, productor. Saludos al productor. Aplausos. Al productor y al productor. Yo escuché al hostil por la repetición, güey. Ahí en resistenciaradio.com pueden escuchar las repeticiones, güey. Yo a la una estoy trabajando, productor, no puedo estar ahí. Pero para eso están las grabaciones y es una gran ventaja de Resistencia Radio. Métanse ahí. Borrego ha estado subiendo notas a destajo. Revísenlas también, por favor. Y pues nada más, recuerden que sigue la convocatoria para nuevas voces en Resistencia Radio. Tenemos Resistencia X, que ya pronto sabremos qué carajos es eso. Y listo, Borrego, ¿qué más? Sí, pues nada, recordarles Artefacto con el buen Juanqui, que ayer tuvo especial los 43 de Ayotzinapa, los lunes a las 8, el hostil, que ya dijimos a la 1, y las sesiones BPM, que son los sábados a las 8, cada 15 cada días. Cada 15 días. Ahí la sí. Infrastructure del Averno. Sí, también los jueves a las 8, y los degenerados. El lado degenerado. Le hemos cambiado 3 veces el nombre a de generación, güey. Pero saben que se les estima. Y Birri, ¿algo más? No, pues nada más agradecerles la invitación. Estuvo a toda madre y pues nada, que se repita cuando se pueda. Cuando saque nuevos discos, nuevas bandas, de las cuales pueda opinar. Pues bien, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Mamut de Resistencia. Nuevamente gracias al productor Chaco. Birri, siempre un placer. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Seguro. Hagan patria y escuchen a los Deftones. Venga. Bye. Vamos con OMS. Sí, la última rueda, OMS. Adiós. Esto es... A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres.